Segundo domingo de Cuaresma, Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versículos 1 al 9. Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y los llevó aparte a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandecía como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. De pronto, se les aparecieron Moisés y Elías, hablando con Jesús. Pedro dijo a Jesús: Señor, qué bien estamos aquí. Si quieres, levantaré aquí mismo tres carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y se oyó una voz que decía desde la nube: Este es mi Hijo muy querido en quien tengo puesta mi predilección, escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron con el rostro en tierra, llenos de temor. Jesús se acercó a ellos y tocándolos les dijo: Levántense, no tengan miedo. Cuando alzaron los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús solo. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: No hablen a nadie de esta visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Palabra del Señor. El episodio de hoy que escuchamos en el Evangelio de este domingo se llama la transfiguración de Jesús. Cristo que en un monte, que algunos dicen es el monte Tabor, aunque no lo diga el Evangelio, en ese monte, junto con los apóstoles Pedro, Santiago y Juan, el Señor se transfigura, es decir, cambia de figura, de imagen. Se llena de luz. Sus vestidos se transforman en un color muy blanco, blancos como la luz, dice el Evangelio, sus vestiduras. Su rostro resplandece como el sol, es decir, muestra a Cristo su divinidad. Acá aparece muy claramente en este episodio, con mucha fuerza, la divinidad de Cristo. Si el domingo pasado aparecía con fuerza la humanidad del Señor, en el desierto, las tentaciones, Cristo que era tentado por ser hombre, Cristo con hambre, aquí aparece hoy en cambio la divinidad de Cristo. Junto a él, transfigurado, aparecen Moisés y Elías, el profeta más importante del Antiguo Testamento, Elías. Moisés, el legislador, o sea, la ley y los profetas. Como indicando Cristo que todo el Antiguo Testamento, resumido en la ley y los profetas, encuentra plenitud o realización en Cristo. Y como si esto fuera poco, la voz del Padre que dice: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Y una nube, la nube es imagen en la Sagrada Escritura del Espíritu Santo. El ángel Gabriel le dijo a la Virgen: El Espíritu te cubrirá con su sombra, la sombra de la nube. Y también la nube, recordemos, aparece en el desierto, acompañando a los judíos, como dice el libro del Éxodo. Y debajo de la nube, la tienda del encuentro, o la tienda de reunión, en la cual Moisés entraba para hablar con Dios, es decir, la nube que indica aquello que cubre, y aquello que cubre es la divinidad, la presencia de Dios en medio del pueblo. Es una imagen del Espíritu Santo, la nube, junto con otras, como por ejemplo el fuego o la paloma también. Con lo cual aquí aparece una revelación muy fuerte de Dios, una teofanía. Y los apóstoles, que están maravillados por esta experiencia espiritual, llenos de luz, ellos también, llenos de paz, llenos de alegría, al contemplar semejante espectáculo espiritual, Cristo transfigurado, Elías y Moisés, la voz del Padre, el Espíritu, y es por eso que le dicen a Jesús que quieren quedarse ahí, hagamos tres carpas. Se quieren quedar en el monte, no quieren bajar. Pero Cristo les dirá que no, que hay que bajar al llano para afrontar lo que se viene, que será la pasión, muerte y luego la resurrección. Cristo les concedió esta experiencia espiritual a los apóstoles con un fin. Primero mostrar un doble fin, podríamos decir. Primero mostrarles que Él es Dios y que el fin de su vida es la transfiguración o la Pascua o la resurrección, que es además el fin de la Cuaresma. El fin de la Cuaresma, tiempo en el cual estamos, es la Semana Santa, y el fin de la Semana Santa es la transfiguración de Cristo, la resurrección, la Pascua. Ese es el fin de todo cristiano, además. Y además el Señor se les revela así, lleno de gloria, lleno de luz, transfigurado, para que ellos recuerden luego, en el momento en el cual Cristo no se presente así en la cruz, el Señor estará desfigurado, sin aspecto humano, como dirá el profeta Isaías, desfigurado en la cruz, para que, viéndolo ahí, los apóstoles Pedro, Santiago y Juan recuerden lo vivido anteriormente en el monte. Recuerden que ese al cual ahora contemplan desfigurado, antes ellos lo han contemplado transfigurado como Dios. O sea, Cristo ahora les da una fuerte experiencia espiritual, una consolación muy fuerte, una suerte de inyección o de sobredosis, de fe, de paz, de consuelo espiritual, en vistas a lo que vendrá después, el momento de la desolación espiritual, o de la cruz, o de la prueba. Lo mismo hace Dios con nosotros. Dios a veces nos consuela mucho, pero luego de esa consolación, como dice San Ignacio de Loyola, viene la desolación, siempre es así. La consolación pasa en este mundo, porque este mundo no es el cielo, con lo cual la consolación no es eterna. Tampoco este mundo es el infierno, con lo cual la desolación tampoco es eterna. Vivimos en la tierra con estas experiencias que van y vienen, consolación y desolación. Cuando estemos consolados, nosotros, con paz, con mucha paz, llenos de luz, en nuestra mente, en nuestro intelecto, llenos de amor en nuestro corazón, sepamos que eso pasará, vendrá luego de la desolación, seamos fuertes, aprovechemos la consolación, saquémosle el jugo Pero preparémonos también para lo que vendrá después, la desolación. Ese es el fin, uno de los fines, por los cuales Dios a veces nos consuela, nos da mucha luz, mucha fuerza espiritual, en vistas a lo que vendrá después. Para que nos armemos bien espiritualmente, para que crezcamos en la fe, tengamos fortaleza espiritual, fortaleza suficiente para enfrentar los momentos de desolación. Esto tiene que ser así porque Dios nos quiere purificar en el amor. Dios quiere que amemos cada vez mejor, y amar cada vez mejor es amar sin intereses. Porque la persona que ama a otra persona o a Dios, porque a cambio recibe consolación, a cambio recibe algún tipo de paga, material o espiritual. Entonces, la persona que ama así, no ama bien, ama mal, ama por interés. Ama de manera mercenaria, por la paga. Aunque esa paga sea sentirse bien, consuelo espiritual, no importa. Ama interesadamente. Entonces, Dios quiere que no amemos así, por interés. Por eso nos quita el consuelo a veces, por eso nos pone en una situación crítica, de crisis, de cruz. Por eso aparece el dolor en nuestra vida. Porque de esa manera Dios nos dice, bueno, a ver ahora si me amás, a ver ahora si seguís rezando, a ver ahora si seguís practicando la fe, a ver ahora que no sentís nada, si seguís haciendo actos de amor hacia mí, hacia los demás. El amor se demuestra sobre todo en estas situaciones más difíciles, más críticas. Dios nos pone en estado de desolación muchas veces para purificar nuestro amor, para purificar nuestra fe, para que aprendamos a amar sin intereses. Muchas personas, cuando están en esa situación difícil, abandonan a Cristo. Bueno, también le pasó a los apóstoles, ¿no? Que a pesar de haber sido consolados en el monte, abandonaron a Cristo en la pasión. Pedro y Santiago, Juan no, pero Pedro y Santiago sí. Con lo cual es muy común esta experiencia de abandono. Muchos cristianos son cristianos, practicantes y rezan mientras se sienten bien, mientras están consolados, pero luego dejan la práctica religiosa, dejan de rezar. Hay mucha gente que deja de rezar porque ya no siente, como ellos dicen, ya no sienten rezar, ya no se sienten bien, ya no sienten esa paz o ese consuelo que antes sentían. Bueno, ven cómo ese amor es un amor por interés. Voy a rezar porque a cambio me siento bien, me siento consolado. Es una fe inmadura y un amor muy pobre, interesado. De todo eso Cristo nos quiere purificar. Tenemos que saberlo, nos quiere purificar. Y por eso nos pone en estas situaciones de dolor, para que sigamos orando, para que sigamos practicando la fe, para que sigamos yendo a misa, aunque no estemos motivados, para que sigamos practicando los mandamientos, haciendo obras de amor, aunque no estemos con ganas o motivados. Algunos dicen, no, yo no quiero rezar porque, no sé, no siento nada, no quiero rezar. Mal, vos no querés rezar, vos no querés hablar con Dios, pero Dios sí quiere hablar con vos. Poco importa que vos no quieras hablar con Él, míralo a Dios. Él sí quiere hablar con vos. Tu centro tiene que ser Él, no vos y tus sentimientos. Porque estar pendiente de los sentimientos de uno y obrar conforme a los sentimientos, que son cambiantes además, eso se llama egocentrismo, autorreferencialidad. El centro soy yo y cómo yo me siento, o mi ánimo, o mi motivación. No importa que vos no quieras rezar, Dios sí quiere hablar con vos y Él sí tiene cosas que decirte. Tenés que hacerlo, aunque no tengas ganas. Demostrale a Dios que lo querés porque Dios es Dios y no por lo que Él pueda llegar a darte. El consuelo o las alegrías que Él pueda llegar a darte. Como decía Santa Teresa, en la vida espiritual hay que buscar a Dios, al Dios de los consuelos, y no los consuelos de Dios. Al Dios de los consuelos y no los consuelos de Dios. Bien, que podamos crecer en la fe, aprovechar los momentos de transfiguración, o sea, de consolación en nuestra vida, pero al mismo tiempo hacernos fuertes para perseverar con Cristo en la cruz cuando lleguen las horas de la pasión, cuando llegue la Semana Santa, cuando llegue la cruz en nuestra vida, que podamos, como ha hecho la Virgen María, como ha hecho el apóstol Juan, perseverar en la oración, perseverar en la práctica de la vida cristiana, ser fieles a Cristo también y sobre todo al pie de la cruz. Buen domingo, les doy la bendición de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.